Descubre la nueva experiencia del cine en Cinemark Premier. El primer concepto de salas exclusivas para clientes como tú en Honduras. Disfruta de tu película favorita con asientos tipo Reposet. Atención personalizada en salas. Bebidas frías y calientes. Un menú variado de alimentos. Área Lounge. Ven y conócenos en Cinemark, City Mall Tegucigalpa. Disfruta la experiencia Cinemark. Estás escuchando Peliculeando, en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, continuamos en Peliculeando gracias a Cinemark. Recuerde que si usted quiere vivir una experiencia así, con todos los miquiristiquis, con todos los juguetes, al momento de ir al cine, tiene que ir a Cinemark. Vivir en la experiencia XD, donde hay una pantalla de piso a techo, de pared a pared, es espectacular, con un sonido completamente envolvente. Además, que las salas 3D sumamente cómodas. Y lo invitamos para que vaya a Cinemark en Tegucigalpa, en el Mall Multiplaza o en el City Mall. Aquí también en Tegus y en San Pedro Sula, en Mall Galerías del Valle. Y dicen las malas lenguas por ahí, ajá, que yo creo que las preventas de Iron Man ya van. Ya van a iniciar, sí, en Cinemark. Ya. Si es que no están, ya van. Así que lo, sí, vamos a informar más adelante. No, es que esto ya. Ya. Este es el. Dentro de una semana. En tres fines de semana. Sí. ¿Ah, en serio? No, solo sumas, sí. Tres fines de semana ya estamos. En Iron Man. Así en que Iron. La experiencia la vamos a disfrutar en Cinemark. Bueno, Sisu, vamos con las noticias. Bueno, pues empezamos siempre con el área de cómics. Pues bueno, para los que ya pudieron ver el trailer de Kick-Ass 2, ya podemos ver que en efecto Jim Carrey acompaña. Ajá. Sustituyendo de una u otra manera, no el personaje ni el papel, sino que tal vez la figura paterna que haría Nicolas Cage en la película anterior, porque recordemos que en el fondo son unos hipotes, son unos adolescentes que se están disfrazando de superhéroes para tratar de hacer la diferencia en este mundo. Sin embargo, fíjate que están elogiando mucho el papel que está haciendo Jim Carrey, porque aquí es como sale casi toda la película enmascarado y él usa una prótesis, porque no es así. Dicen que qué bueno que Jim Carrey esté en un momento de que para hacer papeles él no confíe tanto en las muecas que su rostro, ¿me entendés? Mm. Entonces dicen que esto ya le da un valor agregado y que puede ser un nuevo despegar para la carrera de Jim Carrey viendo hacia otros horizontes. Incluso ya gente está tomando muy en cuenta esto. Si no, miremos a Sacha Baron Cohen, que es un comediante nato, pero se está utilizando incluso para películas serias, pues, sí, de corte dramático, y lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque la versatilidad que te da un comediante para hacer un papel siempre es única. Y nunca se ha dudado de la capacidad de Jim Carrey. Lo que pasa es que él basa su comedia enteramente en las muecas. Y eso ha sido, pues, un detalle en particular. Una de las películas que le ha hecho así, que no haga tantas muecas. Es que fíjate que hasta en aquella que hizo, creo que era 43 o algo así, que era un número. También sacaba muecas. Sacaba muecas. No, pero por ejemplo, en la película de Spotless Mind. Sobada, va. Sí, es bien. Bien su rollo esa película. Pero esa es seria y el tipo. Sí, sí, también te puedo decir aquella que era un reality y todo. O sea, The Truman Show. The Truman Show, pero mm-hmm, siempre él tiende a aprovechar sus muecas. Aprovechar sus muecas para incrementar su popularidad. Recordamos que Jim Carrey viene de la escuela del Stand Show, ¿verdad? Sí. Que vos te parás, haces tu comedia y todo el mundo, y tenés que improvisar mucho, pues, y al fin él se dio cuenta que la manera de como te dijera, de sentirse seguro en el escenario era haciendo las muecas, ¿verdad? Entonces, bastante interesante lo vemos. Ojo, adicional, les invito para que puedan ver en el Facebook de Peliculeando Radio, Peliculeando Honduras, pueden ver, ya tenemos un montón de imágenes y entre ellas están las armaduras de Iron Man que ya viene para esta película. Okay. Y entonces ya pueden ver, y imagínate que ya van por el Mark 17 y el Mark 38. O sea que va a salir una cantidad de trajes que era lo que realmente nosotros queremos ver. ¿Cuál es la novedad? Son tres trajes en particular los que estamos esperando ver. El que nos han enseñado dentro de los trailers, que es un poco más dorado que de costumbre. Ajá. El segundo sería el Hulkbuster, que tanto se ha mencionado. Y el tercero, que es el que nos va a dar una pauta de lo que se viene, que es el traje espacial. Porque se supone que esto amarraría o con los Guardianes de la Galaxia o con algo más. Te amarro inmediatamente la noticia con el hecho de que ya están saliendo el arte de conceptual para las películas de tanto de Thor, que bueno que ya está en filmación, pero también el del Capitán América, donde podemos ver, si te fijas, ya está peleando, y los invitamos a todos nuevamente que lo puedan ver, ya está peleando con el Soldado de Invierno, o sea, con Bucky. Bastante interesante, pero salen unos diseños de naves, seguramente serán lo de los Guardianes, e incluso salen en un bar, me imagino que de un montón de alienígenas, donde salen ya también los Guardianes de la Galaxia. Eso está bastante interesante. Te puedo decir que ya las filmaciones del Capitán América empezó en la ciudad de California. ¿Ustedes dicen la ciudad de California? Sí, en Maryland, California. En la ciudad de California, que es en el estado de Maryland. Y ahí se van a empezar a mover en bastantes locaciones, aprovechando que haga el clima frío en varios lugares por el título de la película, El Soldado de Invierno. Entonces dicen que va a tocar bastante duro la filmación, porque ya ir a filmar a lugares, por ejemplo, como Alaska y todo, no tienen todos los medios adecuados. Entonces que van a ir moviéndose en locaciones donde el frío les permita hacer las escenas que ellos quieren y que puedan hacer. No sabemos nada más de cómo va a entrar, el Capitán América en la línea de los Avengers 2, pero sí te puedo decir que ya prácticamente ya es oficial, y te puedo decir, aquí creo que aparece la fecha, el próximo año se empieza en Londres la filmación de Avengers. No se sabe qué, asumimos que van a ser con el mismo director, ¿verdad? Y porque para el 1 de mayo del 2015, o sea, exactamente en 2 años, ya deberíamos de estar viendo Avengers 2. Ahora bien, lo que no se sabe es el equipo de producción, porque recordá que ahorita, por ejemplo, Iron Man 3, hay que tomar en cuenta que ya no es con el mismo director, ya no es Jon Favreau el que está a cargo de la dirección. Es algo que hemos dejado como de lado, pero es importante. Eso le permitió a Jon Favreau ser productor de Avengers. O sea, si ustedes se fijan en los créditos de los Avengers, Jon Favreau aparece como productor. Y claro, él fue el que empezó todo esto de una u otra manera, ¿no? Pero no se sabe si él va a formar parte del equipo de producción de Avengers 2, porque incluso como está portándose Disney ahorita es de una manera bastante errática. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hablarlo en la consola, que LucasArts ya se cerró, ¿verdad? Sí, vimos la noticia, pero ya había pasado el martes, entonces no lo hablamos en los videojuegos. Pero sí es una de las cosas que uno no entiende de la política de Disney, pues. O sea, está comprando todas las empresas, pero está cerrando ciertas divisiones, pues. Y está poniendo gente donde ellos lo consideran. Lo que pasa es que, nuevamente, la parte Disney, de donde viene Disney, es más que todo, creen más en la promoción, creen más en la publicidad, a pesar de que su producto sea malo. Sí. O sea, no importa si el producto es malo, pero ellos saben cómo mercadearlo. Pero no queremos que tanto se haya logrado con el universo Marvel que se llegue a este punto, pues, cuando ya la gente está bastante satisfecha con todo y todos los proyectos que se han dado. Ahí vemos también, y me gustaría que también remitirnos hacia la página de Facebook. Aquí ustedes ya pueden ver los conceptos del Capitán América, donde podemos ver una fotografía de un hombre de color en alas. Ese Falcon. Pero mira, ya, o sea, Falcon usualmente en la serie lo hemos visto que utiliza un traje como rojo y blanco. Aquí me parece mucho más lógico lo que están haciendo. Es un traje como el de S.H.I.E.L.D., pero con unas alas así un poco como cibernéticas y todo el asunto. Tiene sentido como lo están haciendo. Es el que sale en los Mighty... Sí, Heroes. Heroes, ajá. Squad, sí. No sé qué. Sí. La que miras vos todas las mañanas. Ajá, ese. Sí. Ah, ese Falcon. Okay. Ese es Falcon. Que ese es el amigo del Capitán América, ¿no? Exactamente. Entonces, él va a salir en el Capitán América 2. Ahora bien, nuevamente, no sabemos si ellos van a salir en Avengers, pero yo creo que ya con esto Marvel Studios sí ya se tiró. O sea, no importa, empecemos a sacar Vengadores y personajes, pero no importa que salgan o no en los Vengadores, porque otra cosa que está pasando es que el Hombre Hormiga está tomando cada vez más forma. A ver, mira, ajá. Y fíjate que es un traje realista, pues. No se ve tanto a lo cómic. Sí, a mí lo que me preocupa del Hombre Hormiga, Sisu, es cómo van a manejar ese asunto cuando él cuando incrementa su tamaño o lo disminuya. ¿Vos no has visto ese teaser? No, no lo he visto. Es una prueba que presentó Disney. Ajá. O sea, agarró a cualquier actor, no es que sí. Tiene actor definido. Hicieron una prueba de cómo los quedaría. Fíjate que voy a tratar de ver si te lo puedo mostrar antes de irnos, para que vos te formes una idea de cómo sería el estilo de pelea ya cinematográfico del Hombre Hormiga. Ajá. ¿Verdad? Porque tenés razón, César. Y aparte, remontémonos años atrás. ¿Te acordás que iba a salir tanto la avispa como el Hombre Hormiga en los Avengers, sí, originalmente? Sí. Y después no, se decidieron ir con la Viuda Negra, la introdujeron en Iron Man 2, y con Ojo de Halcón lo introdujeron en Thor 2. Entonces, yo te dije que me pareció una decisión perfectamente lógica, porque a pesar de que vos necesitabas dos personajes así como de relleno, no, pero secundarios, ¿verdad? Eran muy caros, porque el hecho de los efectos especiales, ajá, tanto para la hormiga como sí, para la sí. Además, para la avispa, eran demasiado, sí, demasiado caros. Sin embargo, ahorita lo ves con... gastaron en el helicarrier en mostrarlo. Entonces, mientras poner a dos personas, un arquero y una asesina, pues sí, no era caro, pues era sí, más barato. Y así te veas, porque está claro que el presupuesto más grande de los Avengers, si lo ves en función de los personajes, fíjate que fue el de Iron Man, porque es lógico, pues siempre, y el de Hulk. Claro. Con el Capitán América y con Thor no gastaron nada. Sí. Si vos te fijas, no tienen escenas así como tan fuertes, pues. Sisu, ¿y siempre van a hacer la película en solitario de la Viuda Negra o no? No, ahorita no. No está en línea. O sea, en la línea de proyectos no. Decidieron darle más fuerza a los Guardianes de la Galaxia. Yo considero que es demasiado atrevido sacar a los Guardianes de la Galaxia todavía. Pero por algo lo están haciendo. Sí, confíen en eso. Porque eso se va más a ciencia ficción. Si esa película de los Guardianes, que es el otro año, sale buenísima, desgraciadamente una bofetada para... inmediatamente para DC, que no pudo lograr otra vez, que no pudo lograrlo con Linterna Verde, cuando, o sea, más o menos anda sí, por ahí el giro. Sí, porque es el espacio, ciencia ficción. Uh-huh. Un grupo como de policías, por ahí va la cosa. Creo que ahí, lo que pasa es que está claro que el apoyo y la popularidad que tiene Marvel ahorita es agigantada, ¿verdad? Incluso en esta semana ya aparece la nueva película de Superman animada, que yo creo que en la parte animada sí están bien fuertes con... Sí. Y sí, está súper fuerte. Se ha mantenido más que Marvel. Son buenas películas con peso, con sentido. Y ahorita es lógico que quieran sacar una película de Superman, que es Superman Unbound. Y obviamente le está dando más fuerza a la otra película. Ahorita, si te fijas, Iron Man le está metiendo. Vos ves publicidad de Iron Man, ya los trailers ya pasaron, ahorita son los TV spots que están saliendo bastante. Porque, y Superman no, pero no es que no es el momento de Superman. O sea, tiene que bajar esa fiebre de Iron Man para que le empiecen a dar duro a Superman. Incluso Wolverine no tiene que preocuparse, apenas ha sacado un primer trailer. Sí. Bueno, nos vamos a música, señores, estás en Peliculeando aquí en Rock and Pop Interactivo.